Como me gustan las argentinas. Como me gusta el lunes, lunes, lunes, lunes, lunes. El bajo mundo del pecho. Y me dan ganas de todo. Como me gustan las argentinas. Como me gusta el lunes, lunes, lunes. El bajo mundo del pecho. Y me dan ganas de todo. Perdón mamá si salí en cualquiera. Vos no entenderás, la vida no se recupera. Es una enfermedad. La jodita me vuelve loco y aún así parezco un tipo normal. Salí en cualquiera, vos no entenderás. La vida no se recupera, es una enfermedad. La jodita me vuelve loco y aún así parezco un tipo normal. Las argentinas. Normal.